Bien, sobre todo conforme respecto del desenlace de la audiencia, siempre un control de acusación donde traemos todo lo que se trabajó en los 3 meses de investigación que se propusieron. Pero bien, conforme con la resolución, conforme con que no hubo inconvenientes respecto de la calificación legal que se propuso y además con la pena que se propone. Así que a la espera del debate. Hubo un planteo por parte de la defensa para llevar adelante una nueva pericia para quienes están haciendo la denuncia. Ustedes se han opuesto, finalmente eso quedó rechazado, ¿no es cierto? Sí, las pericias ya fueron realizadas, hay un tiempo y un momento procesal oportuno. No obstante ello, como explicó el juez, respecto de las pericias, propuso la defensa un perito que lo que puede hacer es observar los informes periciales que hizo el cuerpo médico forense en su oportunidad, no así realizar una nueva pericia respecto de ella de manera directa. Hay que tener presente de que exponer a las chicas nuevamente a esta situación, ahí hay una clara diferencia, es importante decirlo, que por ahí se generó confuso entre tantos planteos, es que una cosa es la declaración que van a hacer las denunciantes ante el tribunal colegiado al momento del inicio del debate oral, que son quienes deben declarar, y otra cosa es la pericia que ya se realizó y no se puede volver a realizar. ¿Cómo son los plazos que corren ahora? Y ahora tendremos que resolver quiénes integrarán, por sorteo, quiénes integrarán el tribunal. Será un tribunal de 3 jueces o, dependiendo, hablábamos recién con la fiscal, puede ser que sea un juicio por jurado, teniendo en cuenta que a partir de febrero empieza a regir y teniendo en cuenta la pena, lo que proponemos es 14 años de prisión efectiva, así que factible que así sea. Y por fecha será seguramente en marzo del año que viene. Diana, ¿hubieras preferido que se accediera a un juicio abreviado? En una instancia lo habíamos pensado para no pasar al juicio, que lleva mucho tiempo, tenés que esperar demasiado, y lo habíamos pensado en una instancia, pero la abogada nos recomendó que esperemos y veamos bien. Y con las pruebas que teníamos podíamos llegar a un juicio donde podíamos ganarle tranquilamente. ¿Se sentís acompañada, no digo por su familia que es obvio, pero sí por la sociedad, por la gente de así? Sí, gracias a Dios tengo mi familia que me apoya y a la agrupación de sobrevivientes de así que venimos remándola día a día y acompañando a otros sobrevivientes más.